Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. La Rioja quedó paralizada en adhesión al paro nacional planteado por las distintas centrales nacionales. Solo la movilización de sindicatos y organizaciones sociales en la plaza principal rompió la quietud que imperó en la ciudad el día de ayer. En el marco de esa convocatoria, el eje común en el discurso de las y los oradores fue la necesidad de unidad y continuidad de planes de lucha, pero orientando también a la salida del modelo en la disputa electoral. Esto decía Claudia Alegri, secretaria general del SADOP de la Corriente Federal de la CGT. Nosotros vamos a seguir en por este camino hasta que este gobierno se vaya, hasta que este gobierno termine su mandato, porque se tiene que ir y para no volver nunca más, no los tenemos que echar, se tienen que ir solitos. Van a cumplir el mandato y también van a ser repudiados y recordados como el peor gobierno de la historia, compañero. Recordemos, dentro de poco tenemos que votar, tenemos que saber. Y ya se los comentaba la otra vez, se los digo ahora, hay que hacer escuela, compañero por compañero, porque de esta no salimos solos. Si los compañeros no saben a quién votar, direccionemos, compañeros, acompañemos. También estuvo presente Jimena Herrera, del Sindicato Provincial de Empleadas Domésticas. Estamos en contra de este gobierno oligarca y seguimos peleando para que los derechos de las trabajadoras se cumplan. En nuestro caso, nuestras compañeras están quedando sin obra social, sin derecho a elegir la obra social que pagan por derecho. Y por esa razón salimos a la calle, apostamos a la unidad de los trabajadores, apostamos a la unidad de nosotros para seguir peleando, para que dejen de meterse con nuestros derechos, con el derecho del trabajador. Desde La Rioja, reportó para el informativo Farco Alejandro Romero, del Tala Comunicación Popular.